Bueno, el panorama es bastante preocupante. En Chile hoy día tenemos aproximadamente 2.900 personas que han sido detenidas desde el 18 hasta la fecha. De estas personas, 492 son mujeres detenidas. Hemos observado que en este caso en particular, nosotras que pertenecemos a la Asociación de Abogadas Feministas, hemos podido no solo observar, sino recibir denuncias respecto de violencia sexual que ejercen los agentes del Estado a estas mujeres que están detenidas, mujeres, pero además niños, niñas y adolescentes. A estas personas, 305 detenidos son niños, niñas y adolescentes a nivel nacional. A estas mujeres les ha obligado a desnudarse en las comisarías, a permanecer mucho tiempo sentadas en cuclillas, desnudas. Se les ha revisado los genitales, además reciben humillaciones, burlas por parte de las policías que están ahí. Luego algunas han sido amenazadas de ser violadas por parte de los agentes policiales. Estoy hablando de carabineros y de policía de investigaciones. Algunos militares que han detenido a mujeres durante el toque de queda también han amenazado violarlas con introducir el fusil que ellos tienen en su vagina. Y hoy día el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado 12 querellas por violencia sexual ejercida por agentes del Estado contra de mujeres. Además a esas querellas se suman las que nosotras como Asociación de Abogadas Feministas vamos a presentar y ya estamos trabajando. Entre esas querellas hay una querella por homicidio, no, por femicidio, el asesinato de una mujer que hoy día no se sabe quién fue el responsable. Tenemos un panorama bastante terrible y las violaciones a derechos humanos están a la orden del día. Las personas que son detenidas durante el toque de queda son liberadas al momento de que el toque de queda termina, pero hay otras detenciones que hoy día tenemos, los cuales desde el viernes 18 hasta hoy hay personas que fueron detenidas y se sabe que fueron detenidas y hasta el día de hoy no se conoce su paradero. ¿Por qué? Porque en muchas comisarías y centros de detención policial no nos dejan acceder a los registros de detenidos. De esos registros son públicos, podría acceder cualquier persona. Lo mismo con los familiares, y esto no solo en Santiago, sino que a nivel nacional. Y además, infringiendo todos los protocolos de actuación de policía. Pero, sin embargo, tenemos una lista de personas que están desaparecidas. En Chile, además, es una reminiscencia de un pasado reciente que tiene además alterada a un sector importante de la población que les recuerda lo que vivieron durante la dictadura. Hay 28 personas desaparecidas hasta esta hora. Y de esas personas, algunas ya tienen denuncia por presunta desgracia porque ya han pasado demasiados días sin que se sepa dónde están. Y esta persona, bueno, esta lista se va sumando, ¿cierto? Porque cada día, además, las policías, si solo entregaran la información de dónde están detenidas esas personas, se solucionaría, yo creo, bastante un problema. Hay otras que lamentablemente no sabemos dónde están y ya además se han registrado bastantes muertos que no están identificados y por lo tanto también es importante que las autoridades entreguen esa información, el listado de muertos que se han podido identificar para poder cotejar los listados de los abogados y abogadas de derechos humanos, que la lista oficial del gobierno es de 18 muertos. Hasta las 9 de la noche, habían 18 muertos. Información se tiene que actualizar ahora para saber lo que pasó durante la noche, que también hubo protestas y disparos por parte de agentes policiales en varias comunas de Santiago. Hay 5 personas de ese listado de 18 muertos. El gobierno ha reconocido que 5 fueron por agentes policiales. Y de las otras no se sabe bien, no se ha esclarecido en qué contexto mueren, pero todas mueren durante las protestas.